Gris en la ciudad de Concordia, pero acá muy cálida nos vinieron a visitar, como anunciábamos hoy temprano, son amigos del programa. La verdad que a Mariana tuvimos hace poco, hablamos de Mariana Costa. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Un gustazo tenerte. ¿Cómo estás, Pablo? Siempre contenta de venir al programa. Ahí está, y el que nos tenía medio abandonado, el licenciado Héctor Rivero, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? Hola. Todo ahí del área de ambiente, la subsecretaría de ambiente. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días a la audiencia también. Uh-huh. Bueno, residuos, vamos a hablar de todo el tema ambiental, porque estamos en una época bastante compleja para el tema ambiental, pero el tema residuos. Venimos con todo un programa importante que tiene que ver con la separación. Cuéntanos un poquito. Así es. Bueno, con esta nueva gestión, la propuesta es llevar adelante un programa de separación en origen y recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, domiciliarios, teniendo en cuenta de que la cuestión básica, fundamental, está ahí, ¿no? Uh-huh. Está ahí desde la generación, el momento de las generaciones, desde donde nosotros tenemos que pensar en qué destino le damos a los residuos. Uh-huh. Tenemos que dejar de lado ese pensamiento de decir, bueno, saco el residuo y no me importa más nada dónde va. Uh-huh. Y tenemos Nos que empezar cuesta a. Eso exacto. Como comunidad, por supuesto, ¿no? Que cuesta, pero es la base fundamental de para que después de ahí dejen de ser desechos y se conviertan en residuos que tienen valor y poder integrar eso en un circuito de recolección diferenciada para poder darle, como decía, un valor y poder recuperarlos. ¿Cómo va a ser la táctica para lograr aplicar y que llegue a los vecinos? ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, nosotros en el proyecto, que ya está por supuesto en la parte, la vía administrativa por un expediente ingresado al municipio desde enero, todas las áreas que comprenden la subsecretaría de ambiente, lo nuevo de esta nueva gestión es esto, ¿no? Lo bueno es tener todas las partes de la gestión de la integral de los residuos integradas bajo la subsecretaría de ambiente, bien, dependiente bien, de la Secretaría bien. De Desarrollo Urbano, pero tenemos la pata de, por supuesto, nuestra, de proyectos de educación ambiental, recolección, limpieza, higiene urbana, saneamiento y, por supuesto, la disposición final que es en el Parque Abasto, el nuevo nodo ambiental de Parque Abasto, con la nueva planta y el nuevo relleno sanitario, por lo cual eso es una gran noticia para la ciudad, que esté todo unida, ¿no? En misma subsecretaría. Y la primera pata, que es fundamental, que es lo que estamos comunicando, es el plan de comunicación, ¿no? Fundamental. Que ya inició. Ya inició. Mirá, Mariana, ¿educativa o no? Porque ahí juega un rol clave, ¿o no? Es fundamental la educación ambiental, pero también esto del plan de comunicación y difundir para que el vecino sepa cómo, ¿sí? Sobre todo cómo separar y cuáles son las corrientes de separación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Antes, en lo previo de sacar el residuo a la calle. Primero en casa, saber cómo. Una vez que consumí, ¿no? El producto ya me quedó el desecho, ¿no? Ya consumí lo que compré y me queda ahí en la mano. Y bueno, saber qué hacer, ese primer paso que es clave, ¿no? Pensar que vos aplicando esto no tenés ni idea del rol importante que jugás, ¿no? Sí, digamos que desde la educación misma, o podrías decir desde las escuelas, se viene trabajando hace mucho tiempo, por eso mismo la educación ambiental, desde que es ley, pone énfasis sobre todo en lo que es la gestión del residuo, ¿no? Pero lo que cuesta es culturalmente. Claro. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que hay que separar el residuo, ya lo tenés incorporado como concepto, pero te cuesta tomar la práctica de llevarlo adelante cuando te toca tomar la decisión de para dónde va esto, para dónde va el húmedo, para dónde va el seco, qué es el seco. Bueno, ese acto de elegir, de tomar la decisión que es tan personal, ¿no? Es a donde apuntamos a que se tome conciencia de la importancia que tiene ese momento. No solamente con los residuos secos y húmedos, porque los secos tienen un valor además, sino que además además el húmedo perjudica ese recurso que en este momento también es un buen recurso para obtener beneficio económico para las personas que trabajan en ese recurso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que también hay una cuestión de consideración al otro que no se pone en práctica. Uh-huh. La basura que yo genero es el lugar de trabajo de otro. Uh-huh. Y vos imaginate lo que es trabajar en el medio de la basura, acá porque estamos en un ambiente limpio, ¿no? En la escuela, en un ambiente limpio, en la escuela, en las oficinas, en un ambiente limpio. Pero imagínate lo que es trabajar en un contexto de basura, como trabajan los tanto los recolectores que tienen que levantar muchas cosas, como los que trabajan en la planta de separación, que realmente son condiciones indignas para cualquier ser humano. Y esa es una responsabilidad del individuo, del habitante, del ciudadano. Entonces ahí, digamos, educativamente es poner el énfasis en hacer conciencia de la responsabilidad individual en la generación de residuos. Viste que cuando se comunica bien, viste que llega el mensaje. Yo he visto mucha gente que ha empezado a hacer ese proceso de por lo menos separar lo seco, ¿viste? Después, y me parece que eso juega un rol importante, esto que vos decís, se transforma casi en un programa solidario, pensando en la gente o no. Porque es así. Se trata de eso. Y bueno, y ahora en el tema de la recolección puntualmente, vamos a seguir los pasos, ¿no? La gente empieza a aplicar esto, ¿no? Está buenísimo, empieza a separar en su casa. ¿Cómo se va? ¿Cómo sigue esto? Así es. Bueno, en el primer paso que decíamos, que la disposición inicial o esta separación en origen, y el segundo paso la recolección, ¿no? El transporte. Nosotros en Concordia tenemos, conviven dos servicios, dos tipos de servicios de recolección, uno que es el puerta a puerta y otro que es la contenerización, ¿no? Que es en ciertas zonas, no en todos, no en todos lados se justifica poner un contenedor de residuos, ¿no? Nosotros lo que proponemos es un día de servicio de recolección de secos y limpios, que va a ser los días martes. Bien. Es decir, nosotros vamos a continuar con esa lógica. Nosotros ya tenemos zonas que ya están separando hace mucho tiempo, como Villa Zorraquín, que son los vecinos que vienen el 2019, ya desde la gestión anterior, separando residuos secos y limpios, y los martes estamos pasando. Y eso ya lo tomamos como un ejemplo. Y eso es un ejemplo, exactamente. Bárbaro. Está dando resultados, ya llega la planta limpio y seco, los separadores, los trabajadores de la cinta, de la planta, ya saben que viene todo y todo se recupera. Y bueno, lo que vamos a proponer son días. Es decir, el servicio de recolección va a pasar el martes solo para residuos secos y limpios. No va a levantar húmedos o restos de otro tipo de residuos, solo secos y limpios. Y el vecino tiene que saber que solo ese día lo va a hacer, ¿no? Solo va a sacar secos y limpios. Estamos hablando... Qué bueno que le llegue el martes ahí a la planta. Los camiones llenos de seco nomás. La idea es solo destinar ese día solo para secos y limpios. Estamos hablando de papel, cartón, vidrio, metales, textiles, tetrabric, telas. ¿No? Plástico. Plástico. Todo ese tipo de residuos, siempre, como decimos, seco y limpio, digamos. En algunos casos hay que tomarse ese trabajo de limpiar el tetrabric, ¿no? Enjuagarlo. Lo bueno que está es que esto no... Viste que mucha gente dice, no, pero si junto... No, bueno, esto no te junta, mugre, lo tenés ahí. Exacto. Y vos sabés que el martes vas a terminar dando una mano también, ¿o no? Que no se descompone, no digamos. Se descompone, hoy justamente mirábamos con Héctor un ejemplo de que entró... Nosotros tenemos ahí, recibimos en Salta y Kirchner, recibimos secos. Entonces a veces están dentro de tachos, están todos los secos dispuestos. Y hoy entró un perro de los que siempre andan y se puso en dos patas. Y los secos no generan olor, no tienen por qué atraer. Y cuando fuimos a ver, había un paquete de galletitas que tenía una galletita. Claro. Vos fíjate el olor del perro, ¿no es cierto?, que fue al seco a encontrar la única galletita que había. O sea, si vos separás en seco, los perros no van a... Podés ni las moscas ni nada, porque esos andan en los húmedos. Entonces, se puede esperar solo los martes, un solo día para seco, porque los podés aguantar, no te van a generar nada extraño como el húmedo o como la basura en sí mismo, ¿no? Igual ahí está bueno lo que decís, Mariana, o sea que aparte podemos llevarlo, ponele que vos juntás mucho, hay lugares donde vos ponerle ahí a... Se van a los que ya existen, que son ese circuito de botelleros, de ecobox para botellas plásticas. También se van a sumar, bueno, y por supuesto al centro ambiental que decía Mariano, que estamos recibiendo un aproximado de 15 personas por día que están llevando. Ahí recibimos de 7 a 19 horas de lunes a viernes. Y también containers que van a estar en lugares especiales. Bien. Por ejemplo, hipermercado Carrefour, que ya hemos acordado la instalación ahí de un container marítimo de los grandes para disponer separadamente los residuos. Y en otros puntos que se van a ir instalando, ¿no? Sumado a contenedores especiales que también se van a instalar en ciertos puntos para residuos secos y limpios. Sumado también a esto a cooperativas de reciclaje que también van, digamos, de alguna manera trabajan de esto ya, de recuperar residuos, y van a trabajar, de hecho ya lo vienen haciendo, digamos, no es nada nuevo, pero en diferentes centros. Por ejemplo, centros de atención al público, jubilados, centros de jubilados, organizaciones intermedias que trabajan con reciclaje, que ya acopian y entregan estos residuos. Nos cuesta como comunidad avanzar con el tema de la problemática del residuo. Sé que es una problemática global, pero quiero preguntar, más allá de el ejemplo valioso y que contra reconocemos de Villa Sorraquín, ¿hay ciudades así que hoy trabajan y que eso ya está aceitado totalmente? ¿Están al tanto de eso? Sí, sí, un poco mencionábamos. Nosotros tenemos, acá nomás en Entre Ríos, ¿no? sin salir de la provincia, tenemos el ejemplo de Chajarí, que inició en marzo con este esquema de separación y recolección diferenciada. También Concepción del Uruguay en el año pasado, en septiembre. Tenemos pequeñas colonias también que hacen días especiales para residuos secos y limpios. Ejemplos como Puerto de Yerba también, que ha implementado el año pasado para hacer residuos húmedos con composteras, que han entregado a través de CAFEC. Digamos, hay ejemplos así, no es nada digamos, de otro mundo, es algo que ya debemos tomar esa decisión de empezar a realizarlo. Vamos a ver disminuido notablemente los microbasurales, vamos a ver disminuido volúmenes de residuos disueltos. Vamos a ayudar mucho a las cooperativas de reciclaje y a los trabajadores informales que trabajan de los residuos. Acá le voy a preguntar a Mariana, ¿mejoramos en esto, Mariana? ¿Hay parámetros para decir? Porque yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Mi vieja, ¿no? Mi vieja empezó con él, y ahora tiene su zapallo, tiene su... Y está chocha, y lo empezó hace muy poco a separar en su casa los residuos. Está buenísimo, yo la felicito y la valoro. Pero vamos mejorando, hay parámetros para decir, che, allá me tiran mucha basura en cualquier lado, estamos mal ahí, pero vamos mejorando. Sí, sí, sí, se nota. Nosotros lo notamos, sobre todo cuando hacemos la recepción de esta gente que decíamos en el centro ambiental, nosotros llevamos en la estadística y hay gente que no solamente se para desde hace mucho tiempo, sino que además se toma el tiempo de llevar el residuo, porque muchas veces dice, ¿para qué voy a separar si después el camión mezcla todo? Se ha notado cambio, ¿no es cierto? Si bien es en, digamos, la problemática de la ciudad todavía es como mínimo la gente que se para, nosotros hemos visto una relación de evolución en ese sentido, pero creemos y estamos convencidos que este punto justamente es el que va a mejorar cuando tiene un día en el que ya cada una de las familias puede sacar su seco. Entonces ahí vamos a ver realmente el número real de gente que se para. Sabemos que cuesta mucho porque, como dijimos, es cultural, ¿no? Ya se sabe. Y estamos mal acostumbrados como a la basura, la culpa es del otro. Entonces recién se empieza a tomar conciencia cuando, o se da cuenta cuando se da, es uno el que tiene que tomar la decisión individual de esto va para acá, esto va para allá y no lo mezclo. Tan sencillo como eso, ¿no? Porque tampoco es complicado, ni es ninguna ciencia. Por ahí cuesta mucho el húmedo, sobre todo que vos decías de tu mamá, porque hay gente que no tiene el espacio verde, claro, para hacer el compostero. Seguro. Bueno, pero ahí vas a hacer tu bolsita de residuos y, como decía Héctor, no la mezcles nada más. Claro. Usá esto y sacala el otro día en horario, porque ese es un error también. Es un hay gente que saca cualquier hora y después un despelote también, ¿o no? El objetivo es recuperar el seco, ¿no? Una vez que vos puedas recuperar el seco, que es el que tiene valor, ¿no es cierto? Y que no tiene por qué ir a componer el relleno sanitario teniendo un valor, un uso ambientalmente positivo en todos los sentidos, ¿no? Porque no va a acumularse al relleno sanitario, por el otro lado tiene un valor que en este momento de la economía es necesario rescatar ese valor. O sea, separando el seco ya uno está contribuyendo suficiente como para alivianar muchos de estos problemas ambientales actuales que son muy difíciles de sobrellevar si no, ¿viste? Ahora te pregunto, ¿qué problemática tenemos con los microbasurales? O voy a ser más directo, el vecino que va y tira en cualquier lado, sí, que te genera hasta cierta, cuando lo ve te genera muchísimo. Y cualquier vecino, porque vecino. No vamos a poner ejemplos de por ahí de barrios o lugares que tengan que ver con los recursos. No, en barrio cerrado vos te das cuenta que están haciendo una obra y te inician un microbasural, esos mismos de la obra, en la esquina del barrio cerrado. Es una cuestión de nosotros lo analizamos siempre cuando hacemos las charlas, es una cuestión cultural de sobre todo de pensar el otro. ¿Te importa nada el otro, así sea un vecino, así sea menos un espacio verde? Entonces, bueno, esas cuestiones son muy muy difíciles de y de cambiar. Caemos lo cultural, ¿no? Esto es cultural. Es cultural. Abre la ventanilla, tíralo ahí. Exacto. Es cultural porque no te pones en el lugar del otro, es un ejercicio colectivo que por ahí perdemos, ¿no? Y lo individual, la vorágine del día, digamos, no te lleva a pensar que esa acción que vos estás tomando te perjudica a vos mismo, ¿no? Porque en realidad iniciar un microbasural en la esquina de tu casa, ahora con lo que las enfermedades, por ejemplo, está generando un foco de infección. A mí me llama la atención realmente cuando los vecinos, y también el no hacer colectivo, porque es un tema polémico lo que voy a decir, pero no importa, lo ponemos acá en la mesa. Siempre cuesta juntarte con el otro vecino para mejorar tu ambiente. Y es tu casa, tu cuadra, tu barrio, es tu lugar. ¿Por qué vas a primero dejar que lo ensucie el vecino y no ir a hablarlo? Escuchame, acá tenemos dengue, no podemos dejar el micro. Cuesta mucho ponerle palabras a las relaciones humanas dentro de las cuadras de los barrios. Y son acciones que nosotros tenemos que... Estos son las problemáticas de las enfermedades de un tiempo a esta parte, son de origen de acciones colectivas, prevenciones colectivas. Entonces, tanto como era en la pandemia, que nos cuidábamos entre todos, la del dengue también es un cuidado entre todos, porque vos no tenés que generar los lugares donde el mosquito se cría, entonces sigue siendo la misma manera. Y en realidad eso no ocurre, no cada ocurre. Uno piensa muy en individualista su, la descarte, exacto, es problemas de otro, del municipio, del mugriento que pasa y la deja, porque hablamos así, pero no nos ponemos a relacionarnos con el vecino, con el de la esquina, con el del barrio. Hoy hablábamos de lo positivo de tener comunas como para las organizaciones, no sé si en comisiones vecinales, que por ahí está medio desvirtuado el rol del vecino en la comisión vecinal, pero en realidad de separar después esto de separar y sobre todo de cuidar el espacio común, ¿no? Porque tenemos espacios comunes dentro de nuestro barrio, la cuadra, la plaza, la esquina, ¿no? Si hay una obra, ¿por qué va a ir a dejar el vecino el residuo de esa obra que después vienen dos y ponen bolsita más? O las ramas, las ramas juntan mosquitos, capaz no juntan mosquitos del dengue, pero si están dentro del peridoméstico, digamos, alrededor, sí se juntan mosquitos en las ramas del dengue. Entonces, creo que hay una cuestión cultural del cuidado de lo común o de los espacios comunes que nosotros se lo delegamos a otros, se lo delegamos a la cooperativa que limpia, a la municipalidad, etcétera, y nosotros no nos hacemos cargo que eso de que nosotros también es culpa nuestra, ¿no? Entonces los microbasurales empiezan por ahí, por el mirar para otro lado, cuando empiezan a generarse y culpar a otro. Y ahí se piensan tácticas para mejorar en ese aspecto. Viste que en un momento se hablaba, y escracharlo, cobrarle una multa. Viste que somos medio hijos del rigor nosotros. Sí. Y por ahí nos tienen que poner un correctivo para mejorar. Sí. ¿Se piensan tácticas sobre eso? Sí, yo creo que está combinada la cosa, ¿no? No es que hay una receta única, y si lo hubiera sería muy bueno conseguirla, pero no hay una receta única, creo que es una combinación de esas propuestas. Nosotros habilitamos un teléfono, un WhatsApp, para que se puedan denunciar ese tipo de hechos cuando vemos gente que está tirando donde no debe. Y bueno, la idea sí es instrumentar, se tiene que aplicar la multa porque está prohibido por normativa, digamos. Nosotros tenemos la ordenanza. Y después el tema, volvemos a la educación, ¿no? Viste que hoy el pibe le dice al padre, no me tiré, papá, que sí. Viste que hay una bajada en educación. Sí, yo tengo una nena que va a la primaria 10 años y tiene una seño, ¿viste? La seño, que falara mayor. Constantemente está hablando del tema ambiental. Y a mí me parece brillante lo que hace. Sí. Y vos sabés que mi hija lo está incorporando totalmente natural a eso, ¿no? Puede tirar un papelito en la calle porque está bueno eso. Está muy bueno. Obviamente que es una proyección a futuro, pero es el camino. Sí. No, pero en el presente mismo, como vos decís, ya nos enseñas. Mi nena también tiene 5 años y ya lo notás. Digamos, ¿no? Me gusta por la en el momento ya te enseño. Estaba valorando la seño que baja esos mensajes constantemente. Ahora estaban hablando, mi hija tiene 10 años, estaban hablando de la ley del fuego. Yo dije, es muy chiquita para hablar de esos temas. No, pero está bueno que le hablen de eso, ¿no? Por supuesto que sí. De los bosques nativos. La verdad que brillante la seño, ¿eh? No la conozco, pero le mando saludos desde acá, ¿eh? ¿Cómo estamos con los temas ambientales hoy? Con el dengue instaladísimo. Vos dijiste ahí, por ahí hay rama, pero vos levantás la rama y abajo hay un tacho y está lleno de agua. Estamos ante un riesgo bastante complejo, ¿no? Y los números están a la vista. Los números están a la vista, ahí está. Y no es solamente cuestión del dengue. El dengue no es solamente una cuestión de los residuos. Es el conjunto de acciones que tenemos nosotros en esta parte que nos ha modificado el clima y no hay forma en que así no sea. Y el asunto es que esto va a durar mucho tiempo. Y es más, hasta se va a agudizar la crisis climática. Y vamos muy lentos en vías de resolución porque no es solamente la cuestión de los residuos, es cuestión de la producción, es cuestión de, hoy hablabas de la quema y de los bosques nativos, es tal el desequilibrio que hay en esta parte del continente y en todo el globo en sí, que las emanaciones no disminuyen. Entonces, nosotros nos hemos tropicalizado y con ese cambio de clima en sí, más la humedad, somos el combo perfecto para recibir todo este tipo de problemas, ¿no? Y quien puede vivir, como decíamos hoy, entre comillas, ¿no es cierto? Cuidado es aquel que tiene mucho recurso para ambientarse un lugar cuando tenés clima extremo. Pero asimismo también la matriz energética no da para, porque viste, tenés unos picos de consumo de energía que te colapsan los sistemas y no tenés electricidad en una tormenta, que son, viste, como vienen las tormentas. Sí, está horrible. Yo creo que la cuestión de fondo creo que es el cambio climático. Es el cambio climático y vamos muy lento en las medidas de adaptación, ¿no es cierto? Porque nosotros ya ahora acá yo veo que hay alertas que emite la municipalidad, por ejemplo, y llegan tarde esas alertas. Si vos sabes que vas a tener una alerta rojo a las 9 de la noche, vos ya tenés que instrumentar para que la gente esté en sus casas a esa hora y no esperar a las 8 de la noche a ver si no pasó nada, bueno, te evitaste un problema. Y si pasó, bueno, tenés, por ejemplo, los chicos saliendo de las escuelas, porque nos ha pasado ya muchas veces, en el medio de la tormenta o viste cómo se inundan las calles o los rayos, se caen los árboles. Entonces creo que hay que actualizar las medidas de adaptación, sobre todo que vamos con la separación de residuos, una medida de mitigación, pero la de adaptación es una cuestión de cuidado del ciudadano. Entonces creo que las instituciones nos tenemos que, y digo yo porque estoy dentro de la municipalidad, ¿no? Ver esto de la cuestión del riesgo climático, que como tanto de los climas extremos de 45 grados que se descomponen las personas, porque nosotros tenemos como un rango sensible frente a la temperatura. No podés estar afuera a los 45 grados porque te deshidratás. Y menos en ambientes que no están adaptados para ese clima. Entonces creo que hay situaciones ya de riesgo que hay que tener alertas, ¿no es cierto?, para la gente que está fuera de sus casas y no puede estar en cuidado como un riesgo climático. Yo creo que son señales temerarias, te digo. ¿Viste lo que pasó en Río el otro día? Ajá, 60 claro. grados. Pero bueno, salen las inundaciones. Que se, ahí se mezcla con el tema residuos fuertemente. Son trampas mortales los lugares donde te quedás atrapado en un túnel de esos que venían las aguas. ¿Qué haces si estás en un horario de salida de tu trabajo? No, no, horrible, horrible. Sí. Yo creo que estamos en un escenario muy complejo y que tiene que... ¿Cómo están los canales de comunicación o cómo ven cómo poner el área de ambiente de la provincia? Viste que en Nación está todo muy tirante, los mensajes del actual presidente, pero no los quiero meter en la cuestión netamente política, pero viste, los mensajes no son buenos. ¿Te acordás cuando dijo, hey, contaminemos el agua, total, después va a ser un algo preciado y se va a limpiar medio sola? Mensajes raros, ¿no? Del, ¿cómo están viendo todo eso y cómo están los canales de comunicación? Sí, bueno, como son tiempos de cambio, ¿no? De cambio de gestión, se lo ha visto en las últimas elecciones. Y bueno, yo creo que en principio, un poco lo mencionábamos con lo que era el tema de limpieza y demás, costó, digamos, esto de acomodarse un poco, ¿no? A la nueva realidad y a la nueva situación. Porque viste que en la provincia hay, por lo menos... Sí, parámetros para decir, bueno, van a ir por las cuestiones ambientales. Sí, hay señales positivas, podríamos decir, que no están tan alineadas a otras a nivel nacional, que realmente son, como vos decís, temerarias, peligrosas, en todo sentido. Dentro de todo, nosotros nos deja acá, hay como una si bien están en tiempo de acomodo todavía, ¿no es cierto? Porque es pero gente hemos tenido nueva, contacto con provincia, claro, han venido, y de otros municipios interrelacionándose. Tenemos nosotros, tenemos algunas experiencias ya en lo que es, por ejemplo, la red de escuelas que hoy hablábamos, que hace mucho tiempo que venimos con eso, la separación de residuos, y somos lugar de consulta de otros municipios. Eso es positivo, más allá de la bajada que por ahí hay nacional, que algunas cosas prenden y otras no, porque convengamos que todo, hay mucha cuestión económica y de producción ahí, que cuando te conviene sí, cuando no te conviene no, pero en las cuestiones ambientales nosotros ya tenemos como un camino recorrido, y las luchas sobre todo tienen como un camino recorrido, entonces no se puede volver tan atrás de eso, pero al menos a nivel provincia se nota que si bien se están reacomodando, hay un interés positivo como para seguir trabajando en la línea que se venía trabajando, ¿no? Que no es una cuestión de política eso es una cuestión de concepción frente al cambio climático, que es una realidad, ¿no? No es algo que sea políticamente estás acá o acá y eso no influye. Sí, lo que sí el otro día leía que muchas cuestiones que tienen que ver con la apertura total de los mercados y la economía como principal factor en un país suelen ser peligrosos para los temas ambientales. Y tomaban como ejemplo ponerle el Amazonas en Brasil, en el periodo de Bolsonaro. Por eso digo, no es política puntualmente, pero se transforma en algo netamente político. Sí, política ambiental. Claro, son políticas ambientales. Uno dice decisiones. Los incendios, ponele. Si uno salía fuertemente con eso, estuvimos en un desastre, ¿o no? Sí, digamos que cambió la situación climática y ahora estamos con un fenómeno distinto. Pero si estuviéramos con un fenómeno de sequía, que posiblemente vuelva, que tuvimos en un periodo de tiempo y ahora estamos con el efecto contrario, bueno, ahí estaríamos preocupados igual por el manejo, que sigue siendo el mismo. Vos salí a la provincia del interior, andá por Crespo, andá por el campo de toda esa parte y vas a ver los olores que hay en la ciudad por el manejo de los criaderos de pollo, que no son sustentables, los criaderos de cerdo, los feedlots, vos ves cómo se crían esos animales, vos decís, nada positivo puede salir de ese tipo de producción, ¿no? Y eso es no solamente el maltrato animal en su crianza, sino también el tipo de consumo, me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, de esa materia que vos lo llevás después a la mesa, que se cría en esas condiciones, con todos esos insumos químicos, que elevan el precio además, ¿no? Uh-huh. Porque todo eso sale dinero, seguro, sale dólar. Y vos ves que ni siquiera se puede respirar aire dentro de esas ciudades que están como naturalizadas. Yo fui hace poco por ese lugar, sí, la verdad, nosotros respiramos un aire de la costa del Uruguay, porque ando por la costa del Uruguay y no es lo mismo. No. Es como... Aparte hasta... comete un pollo criado en una granja, comete un pollo de esos que están ahí. Uh-huh. Es otro gusto, sí, es otro animal. Sí, te diría, sí, sí. ¿Eh? Te das cuenta te das cuenta enseguida con el tipo de carne, el sabor y, uh-huh, y lo que produce, ¿no? Todas, uh-huh, esas enfermedades metabólicas que tenemos en la actualidad vienen de ahí. Bueno, acá llega el mensaje, están hablando de esto de los residuos, pero hay uno que me quedó acá que dice: chicos, felicitaciones, chicos, tienen que avanzar con el tema de las bolsas. Es un temita ese, ¿no? Sí, sí. Porque habíamos tenido un impacto positivo de las bolsas, cada uno con su bolsita. Sí, sí, en su momento, bueno, se logró, ¿no? La ordenanza, digamos, de sustitución, de avance progresivo a lo que fue la sustitución de bolsas plásticas, sobre todo las camisetas, ¿no? Las que se entregan en los supermercados. Y en las grandes superficies se logró que no se entreguen más, ¿no? En las grandes superficies. Y en los pequeños, al menos, trabajar también con los productores, con las fábricas locales. Igual, se ve menos. El tema es que muchos vecinos compran nylon después para hacer... Nosotros lo que logramos, que al menos ese nylon sea un nylon distinto, de menos micrones, que sea oxibiodegradable o biodegradable, que es lo que plantea la ordenanza, y avanzamos en esos sentidos. Después sí, lo que es muy difícil de controlar son los revendedores de bolsas plásticas, que vienen ya de tipo camiseta o para consorcio de residuo, pero que vienen de afuera, es decir, no los locales. Claro. Uno podría... Ahí, de hecho, con los locales tuvimos fuerte, muchos encuentros. Hay que tener en cuenta también que tienen valor esas bolsas limpias y secas, se pueden recolectar en las botellas, como en los envoltorios, o en otros paquetes, o en otras, y tienen una vía de reciclado. Sí. Antes no la había, y ahora tenemos cerca una empresa en el parque industrial donde se venden. Entonces, también integrarlas a lo que es la separación del residuo cuando se encuentra con con esas bolsas. Sí, ¿no? Mirá qué bueno, porque estuvimos hablando, esto fue fuera del aire, pero está bueno que un oyente lo traiga. Buenísimo que se reactivaron las cooperativas. ¿Es importante hoy el sistema este de cooperativa trabajando? Sí, sin duda. Nosotros también trabajamos con el que está a cargo de las seccionales, ¿no? Con el señor Almada, que está a cargo de las 11 seccionales, es decir, coordina a cada uno de los responsables de esas 11 seccionales, y en cada seccional hay diversas cooperativas de trabajo de limpieza que tienen zonas, ¿no? Y cada cooperativa se hace responsable de una zona específica dentro de esa sección. Me parece que lo organizó, lo logró el municipio en esta nueva gestión, una buena iniciativa de esto de separar la ciudad en secciones y poder trabajar más localmente, ¿no? Y focalizar. Está bueno esto que dice acá el oyente, se reactivaron. Para contarles, estuvieron paradas porque hubo una revisión. Claro, y ahora volvieron y se nota. Sí, están trabajando activamente, totalmente, así es. Y en trabajo conjunto, ¿no? Con el municipio, en la parte de higiene urbana, con los chicos de higiene urbana que se encargan de la limpieza, tanto de los contenedores como espacios públicos, espacios verdes, la colección de ramas. Un análisis rápido y casi a modo de manguero, ¿eh? ¿Cómo estamos con el tema container? ¿Estamos bien en número? ¿Habría que avanzar más? Héctor nos escribió un libro que lo leímos y todo eso. Nos habla de los residuos, terminé siendo ingeniero en residuos, más o menos. Pero, ¿cómo estamos con ese? ¿Crees que hay que avanzar con números? Yo un poco lo que te comentaba era esto, ¿no? De el contenedor a veces no es la solución. No creamos que va a traer toda la solución. El contenedor se justifica cuando hay, por supuesto, una gran cantidad de personas, población, ¿no? Sobre todo en edificios, en consorcios, ya sea horizontal o vertical. Creo que ahí sí se justifica. La intención del contenedor es que justamente el vecino tenga esa facilidad de llevarlo, de acercarlo, que recorra pocos metros. Pero ya no es más esa postura de poner en todos lados. Solo si se justifica, y con este nuevo programa sí sumar otros contenedores que sean exclusivos para residuos secos y limpios, como ya hay en otras ciudades, como son islas, lo que se llaman islas de separación, donde pueda tener la opción de poner según el tipo de residuo, porque por supuesto los que vienen en edificio van a, no tienen puerta a puerta, van a necesitar del contenedor, ¿no? Con este nuevo programa, y en ese contenedor va a haber uno exclusivo para residuos secos y limpios. A mí me sorprendió en una, en esto de lo cultural, ¿no? En un lugar muy cercano acá a la radio, que había un container. Y la gente tiraba, sacaron el container, pero la gente siguió tirando. Sigue tirando ahí. Es que el container en realidad es un arma de doble filo, porque se convierte en un micro basural. Y no es una buena noticia para los vecinos que tienen el container frente a su casa. Y es porque no tiene un buen uso. Como no se ve lo que tiene adentro, distintos son las campanas que están hechas exclusivamente para educar, que es una botella lo que va ahí, o los que están hechos de malla, que se ven que son para secos y no para otra cosa. El container, al ser opaco, habilita a que se tiren desde animales muertos hasta resto de rama, hasta que lo prendan fuego, como ha sucedido que se vandalizan. Entonces, no es una buena herramienta, sobre todo para la educación en la separación de residuos. Al contrario, es contraproducente. Claro, casi una problemática. Yo exacto. El otro día me pasó de ir a tirar, algo había ahí por el olor. ¿Viste el Museo de Ciencias Naturales? Ah, sí. Creo que es Carriego. En esa esquina era un micro basural. Pero aparte había un olor importante ahí, que puede venir por un animal. Bueno, pensemos cosas feas, pero puede ser un animal porque era muy fuerte. Yo fui a tirar unas bolsitas. Claro, te habilita, como dice Mariana, a tirar una caja cerrada, ¿no? Y sobre todo se complica con la tarea de los compañeros del servicio de recolección, porque si hay rescombros o hay ramas, no se puede, no lo carga, digamos, el compactador, porque lo rompe. Terrible, ¿eh? No me queda más tiempo. Hablamos ¿cómo de todo? Estamos con esto de... que sabe que la queremos mucho, la feria ambiental, eso va, sigue, estamos avanzando, sí. Estamos 5, 6 y 7 de junio, está confirmada la fecha, en el centro de convenciones. Ya tenemos países que quieren venir, así que ojalá, porque nos sirve mucho como ciudad reactivar, sobre todo que vengan de afuera, ¿no es cierto?, a dejar sus recursos en nuestra ciudad, así que esperemos que... ¿Cómo se ha instalado, no? Ya ha empezado en un proceso... creciente, terrible. Bueno, la pandemia por ahí nos amesetó un poco, pero buenísimo lo de la feria, ¿no? Sí. Nos piden, nos tomamos contacto con las demás ferias, pero aparte de las mismas escuelas locales que ya están inscribiéndose, ya están los formularios. Así que, bueno, gracias por traerlo a colación, porque nosotros ya lo dimos a conocer y son pocos los cupos que hay en realidad, eso hay que tener en cuenta, como para que se inscriban y ya así pueden. Así es, ya se pueden inscribir, ya está abierta la inscripción, así que nos siguen ahí por las redes, Concordia Sustentable, Ambiente Concordia. Bueno, me quedaron temitas, me quedaron, pero vamos a poner, continuará. Digamos que tenemos que seguir, para mí tiene que ser un tema que tiene que estar en la agenda todos los días, el tema ambiental, porque el otro día leí una nota que... casi apocalíptica del ambiente, que estamos a un límite de tiempo de decir que no hay más retroceso y se empieza a orientar para un final bastante trágico, pero por ahí era muy alarmista, pero yo creo que vamos en ese camino. ¿Viste cuando te muestran las temperaturas de la Tierra? Bueno, esto del programa de separación es fundamental. Fundamental. Queremos tener un ambiente más sano, más limpio. En breve vamos a estar haciendo la conferencia de prensa en el Salón de Actos del Municipio. Bien. Bueno, ahí vamos a estar informando. Difundiendo a la gente. Sí, sí. Perfecto. Mariana, un gustazo. Bueno, igualmente. Siempre es lindo tenerte en el programa. Gracias. Bueno, hoy seguido, esto no tenía olvidado nada. No. Héctor, un gustazo, ¿eh? Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Saludos a Mariana, aquí también a Pablo. Ahí está, Pablito. Se estuvieron acordando de vos, sí, me dijeron.